Puerto Rico la gente goza más. Es jala jala, sabroso de verdad. Ya todo el mundo quiere jalar para allá. Es jala jala pa' vacilar. Es jala jala pa' vacilar. Es jala jala para gozar. Puerto Rico me llama, vamos pa' allá. Es jala jala pa' vacilar. Tiembla que mira pa' allá. Es jala jala para gozar. Y yo traigo pa' ti, Puerto Rico me llama, jala, jala. Mira por qué será, jala, jala. Yo me voy pa' allá, jala.